by the Queen. Sistema completado. Estamina al 100%. Hola, bienvenidos sean todos. Una emisión más de Beat by the Queen. Habla tu amiga Duchi. ¿Cómo se encuentran esta semanita? Pues yo aquí enviándoles un caluroso saludo desde la fría y blancuzca ciudad de Winnipeg en Manitoba, Canadá. Un abrazo fuerte, caluroso a todos mis compatriotas. Y por supuesto también a todos los Duchi Lovers y The Queen Fans que nos escuchan desde los países de habla hispana, Colombia, España, Puerto Rico. Bueno, y también nos escuchan desde Brasil. Un fuerte abrazo a mi amigo Osni, que no se pierde cada podcast y le encanta la música que transmitimos aquí, solo en Beat by the Queen. Bueno, y en la era de las redes neuronales, te invito a que te suscribas y sigas la página de Resistencia Radio en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y por supuesto, también haz clic y sígueme en mis redes sociales para que tengamos una comunicación más cercana tú y yo. Y estoy, por supuesto, abierta a escuchar propuestas, sugerencias, peticiones en videojuegos y música. Si quieres que hable de algún título en especial, por supuesto puedes escribirme, enviarme un mensaje directo. También tengo que informarles que se encuentra abierta la convocatoria. Si quieres ser parte de la resistencia, te apasiona la radio, la música, la cultura, en general la comunicación, en Resistencia Radio hay espacios libres para nuevas ideas. Por favor, manda un correo, si es el caso, a contacto@resistenciaradio.com. Te invito también a que conozcas los proyectos de mis compañeros. Están los programas muy recomendables, El Espiral, El Dorsal, Sesiones BPM. Bueno, tenemos gran variedad de programas, diversos géneros, sonorizando la diversidad. Haz clic, conéctate. Yeah, y abróchense los cinturones que vamos a pasar a la zona de la diversión aquí en Beat by the Queen. Bueno, y seguramente el día de hoy tendremos fans de las películas de esta gran saga del Jurassic Park, ¿sí o no? Bueno, yo soy una de ellas. Debo confesar que en su momento, ahí en los 90s, esta película conmocionó con esos gráficos, con la historia. Por supuesto que hablar de los dinosaurios es entrar en un mundo fascinante de la historia, de la arqueología, y tenemos un título que lo recrea todo. Y en la música nos van a acompañar los éxitos de los 80s, bueno, ya que estamos en la era del dinosaurio regresando el tiempo atrás, ¿qué mejor que acompañando con esta música que a muchos nos ha dejado huella en el oído, huella en el alma, y que a todos nos traen muchísimos buenos recuerdos de nuestra infancia? Bueno, parece que le estoy dando pistas y haciendo spoiler de mi edad. ¡Auch! Bueno, acompáñame a escuchar el primer beat de esta sesión, algo del synth pop y new wave británico de los 80s, por supuesto, del grupo A Flock of Seagulls, que suene ahora I Run. Estás escuchando Resistencia Radio. I never thought oídos libres. Y estamos de vuelta, mis queridos Duchy Lovers y The Queen fans. Vamos a hablar acerca de este juego, el Jurassic World Evolution 2. Es la esperada secuela del Jurassic World Evolution. Bueno, y así como ha sido la saga de películas, también la saga de videojuegos han mostrado ser un innovador simulador de gestión de los desarrolladores Frontier. Y este título nos ofrece una nueva campaña narrativa que, por cierto, mantiene las voces originales de los actores de la franquicia del Jurassic World. Datito curioso. Y nos ofrece también las características nuevas y divertidas, 4 modos de juego que son súper interesantes y un abanico de dinosaurios impresionantes. Bueno, que se nota que hay una expansión en la variedad de los dinosaurios. Y nos vamos a encontrar con una historia original del Jurassic World. Vamos a aprender también todo lo necesario para dominar el arte de la gestión en parques. Claro, si seleccionas el modo campaña. Hay un elemento que te mantiene súper entretenido y es la narrativa original y emocionante que conforma a este Jurassic World, que está, si recuerdas, situada tras los devastadores eventos del Jurassic World, el Reino Caído. Aquí en el videojuego es como si fueras tú el protagonista de esa película, porque vas a trabajar junto a personajes emblemáticos. Por ejemplo, como con el Dr. Ian Malcolm, que está doblado al español por Juan Carlos Gustems, por Jeff Goldblum en la versión original. También vamos a escuchar voces de Claire Dearing, doblada al español por Anester Alborg, por Bryce Dallas Howard en la versión original. Y encabezarás los esfuerzos para controlar, proteger y contener a los dinosaurios salvajes que campan a sus anchas por todo Estados Unidos. Uf, esto está de película. Bueno, literal, se aplica. En la comunidad también es un juego que tiene muchísimas reseñas muy, muy positivas. Que esto, al momento de seleccionar antes de comprar un videojuego, pues creo que todos vamos y leemos lo que escribe la comunidad. Tanto los reviews como las reseñas de los usuarios son súper importantes. Y cabe mencionar que en su mayoría son extremadamente positivas. Entonces, si eres fan de los dinosaurios, fan de la saga de Jurassic Park, realmente este videojuego supera cualquier otro de este mundo del Jurassic. Y ahora acompáñame a escuchar el siguiente beat de una banda de rock británica. ¿Quién más? ¿The Queen? Vamos a escuchar del disco The Miracle y que suene ahora Breakthrough. Resistencia Radio. Breakthrough. Oh yeah. Oídos libres. Bien, y continuamos con este juegazo de película. Sí, cómo no. Y seguimos hablando acerca de este juego. ¿Qué más puedes hacer? Vas a crear tu propio Jurassic World. ¡Tucci! ¿Pero cómo vamos a hacer esto? Bueno, sencillo. Vamos a tomar el control con herramientas de gestión. Vamos a tener también varias opciones creativas más completas que en las versiones anteriores. También podremos construir una variedad de nuevos edificios, todos, por cierto, todos personalizables. Vamos a darnos a la tarea también de contratar a científicos y darle forma a ese parque para cumplir con las necesidades de todos los turistas, los visitantes y, por supuesto, y más importante, de cada uno de los dinosaurios que va a estar en exhibición. Es un juego que promete darnos rienda suelta a la creatividad, ya sea en el modo sandbox, o podemos poner a prueba también nuestras habilidades en el modo desafío mientras hacemos frente a otros nuevos desafíos del medio ambiente en diversas ubicaciones, todo con mucha variedad en gráficos y estaciones del año también. ¿Y qué más nos depara esta aventura del Jurassic? Bueno, también vamos a poder jugar con la teoría del caos. ¿Qué? ¿Que alguien me explique? ¿Cómo es esto? Bueno, pues los desarrolladores nos proporcionan los momentos claves de cada una de nuestras películas favoritas, pero tienen algunas variaciones. Vamos a vivir momentos alternativos de las películas de Jurassic World y Jurassic Park en todos los niveles y se van a desarrollar en épocas y ubicaciones de las 5 películas. Entonces la franquicia nos invita a que nos sumerjamos en el mundo del Jurassic World y comprobemos cómo se desarrollan los acontecimientos con nosotros mismos al mando, o sea, siendo el protagonista. Además, Frontier escucha a todos los seguidores y a los fans de esta saga porque en cuanto al catálogo de dinosaurios vamos a encontrar más de 75 especies prehistóricas que van a cobrar vida dentro de este mundo Evolution 2 del Jurassic World y Bueno, nos ofrecen variedad de reptiles marinos, también voladores, que en su mayoría han sido solicitados por la comunidad. Esto es algo muy padre y que se aplaude a cada desarrolladora cuando realmente está al pendiente de su público y gestiona los debidos cambios para complacernos. Así es que bravo, bravo también para Frontier. Y ahora toca, vamos a escuchar el siguiente beat a cargo de la banda Depeche Mode. ¿Y qué suene ahora? It's No Good. Estás escuchando Resistencia Radio. it's no good. Oídos libres. Yeah, y continuamos con este título taquillero que pasó a ser un videojuego. Ahora vamos a hablar de cómo se juega. Para los que ya lo conocen, es muy similar al primer juego. Y para quienes no, bueno, pues Evolution 2 es una simulación empresarial en la que vamos a construir un parque temático prehistórico. Entonces, como ya lo comenté al principio, el juego nos presenta más de 75 especies prehistóricas, incluidas varios dinosaurios del tipo pterosaurios y reptiles marinos. Entonces, nos vamos a topar con una de las primeras dinámicas y va a ser que debemos construir recintos, aviarios y lagunas para poder contener a estos animalitos para que los visitantes los vean. Y la experiencia va a comenzar cuando te encuentres que todos estos animales tienen diferentes necesidades y debemos de cuidar el tipo de alimento que comen, el tipo de extensión de deforestación que requieren para su hábitat también, y debemos cumplir el mantenerlos sanos y satisfechos. Y algo que hace muy emocionante esta parte es que el juego presenta un sistema como de territorio dinámico en lo que los animales luchan entre sí por los recursos si es que viven dentro de un mismo hábitat. Pero ojito, porque estos van cambiando constantemente dependiendo de los recursos que les tengas disponibles. Y las mejoras para este título es que no paran en comparación con sus títulos predecesores. Fíjate que este juego presenta una inteligencia artificial más compleja para las especies prehistóricas, porque vas a notar que cazarán en manadas y van a interactuar con otros con mayor frecuencia, lo que le da un realismo y la inmersión a esa época y a ese entorno, y es lo que lo hace fascinante. Ahora, en cuanto a la herramienta del terreno, se ha rediseñado por completo y nosotros deberemos plantar los árboles y arbustos que deben ser apropiados para que los herbívoros coman debidamente. Y la aventura como manager no termina aquí. Adicionalmente a los hábitats que tenemos que construir, también nos van a pedir otro tipo de edificios, los cuales van a usar los científicos que vamos a reclutar para que nos ayuden a investigar y a incubar las especies prehistóricas. Y cada uno de estos científicos reclutados nos ofrecerán diferentes beneficios a nuestra partida. Y así la vida del dueño de un parque. Ahora acompáñame a escuchar el siguiente beat. Un éxito de 1983 a cargo de la agrupación Yes, de esta banda británica de rock progresivo. Y que suene ahora, Owner of a Lonely Heart. Estás escuchando Resistencia Radio. Move yourself. You always live your life. Never thinking. Oídos Libres. Bien, y continuamos comentando sobre la jugabilidad de este título de la prehistoria. Otro de los retos con los que te vas a topar tú como dueño de este parque de diversiones, pues es que tus trabajadores, si están en jornadas excesivas de trabajo y los tienes descontentos, ellos mismos sabotearán el parque e intencionalmente dejarán escapar a los animales. Vaya revuelo, ¿no? Y te van a hacer una huelga. Ay, no es cierto. Bueno, pero con el realismo de los juegos, no dudo que muy pronto veremos en algún título algún tipo de huelgas. Hasta la fecha yo no me he encontrado uno. Si lo conocen, bueno, pues ahí coméntenme. Pero bueno, en Jurassic Park lo único que van a hacer es que te van a sabotear el parque. Así es que sé dadivoso con tus científicos, porque los vas a necesitar. Debes de incubar un animal prehistórico. Y para esto, primero hay que extraer su ADN de los fósiles. Y aquí es donde vamos a hacer uso de la biotecnología, porque además con este ADN que extraigas vas a poder ajustarlo para proporcionar características únicas a esa especie. Y la finalidad de hacer una modificación al ADN es únicamente la resiliencia frente a cierto tipo de enfermedades de la especie. Y bueno, la plantilla de trabajadores no para ahí. Vamos a necesitar también reclutar guardabosques y veterinarios, con la finalidad de mantener a estos animalitos felices y saludables. Vamos, no te agobies, porque la cosa continúa y aumenta el reto. También tienes que pensar en tus invitados, o sea, los clientes, los visitantes. Entonces, nosotros debemos también de construir otras diferentes atracciones. En este caso, como las gyrospheres. En español es la giroesfera, que es un vehículo ficticio que sale directamente de la película y que es un medio de transporte y cuenta como atracción porque incluso pueden obtener información de los animales y que tiene el beneficio de atravesar múltiples recintos. Y entonces llega la hora en que vas a hacer uso de tus conocimientos en marketing. Bueno, no importa, sino en el juego te enseñan. Porque vamos a segmentar a los invitados en diferentes grupos de acuerdo a su interés. Por ejemplo, los amantes de la naturaleza están más interesados en ver herbívoros, mientras que los aventureros están más interesados en ver y observar a los carnívoros. Entonces, esta información es importante para desarrollar con éxito todas tus atracciones. Y hablando de éxitos, vamos con el siguiente beat. Es un himno de los 80s. Vamos a escuchar a esta banda estadounidense, Journey, por supuesto, del álbum Escape. Y que suene ahora, Don't Stop Believin'. Resistencia Radio. A singer in a smoky room, a smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night, it goes on and on. Strangers waiting, up and down the boulevard. oídos libres. Bien, y continuamos con esta ingeniería en parques de diversiones donde te vas a graduar. Ay, no es cierto. Pero es que hay muchos elementos que debemos de tomar en cuenta y crear un equilibrio en la construcción y en el diseño. Otra cosa que tienes que tomar en cuenta son los servicios que les vas a ofrecer a tus clientes. Debes de construir baños, por supuesto no faltan las tiendas de souvenirs, los restaurantes y todos estos recintos del consumismo. Vas a poder personalizarlos con diferentes módulos, decoraciones, todo para satisfacer a tus clientes y a cada tipo de invitados que tengas. Y si eres como yo, que esta parte de la personalización le das tu toque y aparte tienes ese toque perfeccionista, te vas a llevar horas de entretenimiento porque créeme, el menú es muy amplio, las opciones para decorar y crear son muchísimas. Yo lo personal disfruto muchísimo, me puedo aventar hasta 2 sesiones solamente en la personalización, ya sea del personaje o de los edificios, pero me gusta que quede así como yo me lo imaginé. O más bien, me gusta dejarlo como me gustaría que me lo ofrecieran. En este caso, ¿no? El parque de diversiones. Bueno, lo sabemos, quisquillosos, sí, cómo no. Y las sorpresas no paran aquí. Otra diferencia del primer juego es que se desarrolla en un archipiélago. Aquí en Evolution 2 se desarrolla en Estados Unidos. Y además nos van a ofrecer varios biomas, como lo son los bosques, los desiertos, y cada uno de los cuales ofrece desafíos únicos mientras desarrollas tu parque. Por ejemplo, llega el invierno en el bosque y no va a ser lo mismo, el mismo desafío que estando en un desierto donde a lo mejor te escasea pues el agua, por ejemplo. Esto significa y se resume más realismo, por supuesto. Otra mejora que se percibe en el título es que los mapas son ligeramente más grandes y quien reconoce la importancia de los mapas sabe que esto es un aplauso también para la desarrolladora. Porque me han contado que hay personitas que aún con mapas se pierden. Ok, sí, soy yo. Bueno, ¿qué quieren? Soy Duchi, The Queen, no Dios. Ay, bueno, para todas esas dudas pueden acudir siempre a las wikis de cada uno de los juegos, si es que está desarrollada, o también en YouTube hay algunos tips que nos ahorran tiempo. Y hablando de tiempo, llegó el momento de escuchar el siguiente beat de esta sesión. Hace tiempo que no escuchaba esta banda. No necesita mucha presentación, basta con que diga YouTube. ¿Y qué suene ahora? New Year's Day. Estás escuchando Resistencia Radio. oídos libres. Estamos de vuelta a Duchy Lovers y The Queen Fans. Estas canciones son como una máquina del tiempo, ¿no? Lo mismo que en Jurassic Park. Una máquina del tiempo a la prehistoria. Y bueno, este título nos ofrece varias formas de juego, incluido el modo de campaña. Siempre es recomendable, si es la primera vez, que selecciones este tipo de juego porque te va enseñando, es muy didáctico para que aprendas a usar los controles, te familiarices con los menús. Bueno, en lo personal yo prefiero siempre en cada título iniciar una campaña para que me vaya llevando de la mano y lo más amigable para adentrarme en cada uno de los títulos. Ese es el consejo que te doy porque Duchy de Queens soy. Vale, y si escoges la campaña, pues debes de saber que se desarrolla después del Jurassic World Fallen Kingdom. Y por ejemplo, si seleccionas la teoría del caos, vas a encontrarte con momentos clave de la película. Por ejemplo, como la construcción de las instalaciones del Jurassic Park, que se desarrolla en San Diego, tal y como se vio en el mundo perdido del Parque Jurásico. Y bueno, para los usuarios más sofisticados o los gamers más avanzados está el modo Challenge y el Sandbox. Y en esta parte cabe hacer un paréntesis gigante. Por ejemplo, si llegas a escoger alguna de estas últimas opciones de juego, primero se recomienda que hagas la campaña para que desbloquees todos los animales, porque si de lleno comienzas con esto sin haber desbloqueado en la campaña todos los animales con los que se disponen, únicamente vas a poder jugar en ese challenge o en el sandbox con los que vienen, digamos, de inicio, que son dos tipos de dinosaurios y no más. Por lo que este juego, como muchos otros, hay que desarrollar la paciencia. Y hagamos las cosas en el orden para que tengamos una mayor riqueza en el contenido del juego. Me da risa porque mi paciencia, no sé dónde la dejé, en qué planeta vive. Entonces, yo tengo que luchar contra mí misma para poder hacer unas partidas pues dignas de una queen. Por eso, siguiente Duchy tip. Hago el hincapié de que primero comiencen con la campaña. Los usuarios también es lo que recomiendan. Incluso se considera canon con las películas porque trabajó la desarrolladora Frontier estrechamente en colaboración con Universal Pictures, asegurándose de que el juego se ajuste al guión de la película. Y esto asegura el éxtasis a los seguidores de la saga. No hay de otra. Y por si fuera poco, la compañía también obtuvo los efectos de sonido y los temas musicales de la película. Entonces, realmente este juego está de película. Bueno, sí les quedó claro, ¿verdad? Que todo está de película. Bueno, de repente me entra la simpleza. Así es que mejor vayamos con el siguiente beat. Vamos a escuchar otro éxito de los 80s de Billy Idol y que suene ahora. Rebel Yell. Resistencia Radio. Yeah. oídos libres. Y continuamos y nos acercamos al final de esta sesión. Pero bueno, antes de comenzar la despedida, deben de saber que este título se lanzó para PC, para PlayStation, la 4, la 5, para Xbox, la serie X y la S también. Y por ahí me enteré que los jugadores que reservaron van a recibir 3 diseños de vehículos que fueron inspirados en The Lost World Jurassic Park. ¡Ah, caray! ¿Cómo no se enteraron antes? Ni modo, se lo perdieron. Bueno, no chille nada que un DLC no pueda solucionar. Bueno, ya. No, pero sí está interesante la promoción. Por ejemplo, aquí en Steam, al momento de la grabación, el contenido Premium Edition tiene un 13% de descuento e incluye todos los DLCs. Cuenta con la interfaz, las voces y subtítulos en español, en inglés, francés, italiano y bueno, otros 10 idiomas más. Por la plataforma de Steam incluye 44 logros. Bueno, yo soy fan, super fan de irlos desbloqueando y bueno, sé que no soy la única. Y como ya lo comenté al principio, es un juego que ha recibido críticas generalmente positivas. Y no solamente por los usuarios, también la crítica especializada le ha dado puntuación muy muy buena en, por ejemplo, Metacritic. Su puntuación ha sido 74 de 100 y de ahí para arriba, según la plataforma. PC Games le otorga el número 7 y dice que mejora su predecesor de manera inteligente y que cuenta con los dinosaurios más hermosos jamás creados en un juego. Vale, pues si eres fan de los dinosaurios, fan de Jurassic Park, vale la pena darle la oportunidad a este videojuego, sumergirte en la era prehistórica, jugar a ser un magnate construyendo su parque de diversión jurásico. Si fuera realidad en la actualidad, serías como el dealer de la extravagancia animal. En fin, yo y mis ocurrencias. Así es que enlistamos y resumimos los pros de este videojuego. El apartado gráfico y sonoro es excepcional. Nos proporciona también bastantes horas de contenido, también la variedad de dinosaurios, tanto terrestres como acuáticos y los aéreos. Si no quieres comprar un DLC, no es necesario porque el juego base lo tiene todo, está absolutamente terminado. Otro pro es la estética de los mapas, que es muy agradable a la vista. Y la cereza del pastel para la fanaticada, las voces originales, los personajes originales de la película. Dicho está, es lo que los fans de Jurassic Park esperaban. Y aquí está, en Jurassic World Evolution 2. Me despido, conduce tu amiga Duchi, les mando fuerte abrazo, beso, gracias por prestar oídos aquí a la Queen. Y cerramos la sesión con este último beat, bonus track. Algo de la música New Wave de Alemania, de esta banda Pink Turns Blue. Y que suene ahora, Your Master is Calling. Hasta la próxima, chao. Resistencia Radio. de Queen. Sistema completado. Estamina al 100%.